Vocabulary Builder 1. I'm going to the doctor's office. Yo voy al consultorio del médico. Yo voy al consultorio del médico. I need to talk to my lawyer. Necesito hablar con mi abogado. Necesito hablar con mi abogado. The engineer knows the project well. El ingeniero conoce bien el proyecto. El ingeniero conoce bien el proyecto. The receptionist and I are going to eat in the cafeteria. La recepcionista y yo vamos a comer en la cafetería. La recepcionista y yo vamos a comer en la cafetería. I know the secretary from your office. Yo conozco a la secretaria de tu oficina. Yo conozco a la secretaria de tu oficina. I don't know if Paco's son is a pharmacist or an accountant. No sé si el hijo de Paco es farmacéutico o contable. No sé si el hijo de Paco es farmacéutico o contable. The architect knows about art and math. El arquitecto sabe de arte y matemáticas. El arquitecto sabe de arte y matemáticas. The teacher knows his students well. El maestro conoce bien a sus alumnos. El maestro conoce bien a sus alumnos. The store clerk doesn't know the price of the pants. La dependienta no sabe el precio de los pantalones. La dependienta no sabe el precio de los pantalones. I share my office with the new office worker. Yo comparto mi despacho con el oficinista nuevo. Yo comparto mi despacho con el oficinista nuevo. The representative goes to many offices. El representante va a muchas oficinas. El representante va a muchas oficinas.